Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Semana de la Hondureñidad, volviendo a nuestras raíces, organizada por la Embajada de Honduras en Ecuador, comenzará hoy en varias salas de la Casa de la Cultura en Quito. Habrá exposiciones pictóricas, fotográficas, artesanales y joyería y diseños. También se realizarán proyecciones de películas y presentaciones de libros musicales y danzarias. La Semana de la Hondureñidad se desarrollará hasta el próximo 29 de octubre. Internacionales. Ciudad de México. El segundo festival Los Muertos Salen a Coyoacán se llevará a cabo del 31 de octubre al 8 de noviembre próximo en México. Se efectuarán conversatorios sobre fantasmas, zombies y vampiros y un ciclo de poesía leída denominado La Muerte Canta. Poesía, cuentos y canciones en torno a la muerte. También se desarrollarán ciclos de cines de terror y suspenso y presentaciones musicales y teatrales sobre la temática de la muerte. Esta fecha es una celebración mexicana de origen mesoamericano que honra a los difuntos el 2 de noviembre y coincide con las celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. La UNESCO declaró esta festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.